profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Seguimos hablando sobre el retorno de los Nefilims. Usted dirá, no sé qué es eso. Bueno, si usted no escuchó los capítulos anteriores que hemos entregado sobre esto del retorno de los Nefilims, lo entiendo. Entiendo que usted no sabe de qué se trata. Pero vamos a continuar para aquellos que sí han estado escuchando y con bastante atención. Jaime Musán, un reconocido investigador de OVNIs de México, él publicó información el 9 de septiembre del 2009 sobre el cuerpo de una criatura extraña que está siendo motivo de investigación en México. El cuerpo fue encontrado en Metepec, México, en el año 2007 por el granjero Marao López, quien se dice que por varias horas trató de infructuosamente de ahogar la criatura. Para aumentar el misterio con respecto a este grotesco ser, el granjero que la encontró apareció muerto en extrañas circunstancias, quemado dentro de un vehículo estacionado en la cuneta de una carretera cerca de su casa. Cosa extraña, pero de veras ocurre. El señor Musau asegura que el cuerpo ha sido identificado como algo real, muy parecido a la bestia de Elmendorf, que fuera el nombre que se le dio a una criatura culpable de varios ataques al ganado en Elmendorf, un pueblo en Texas. Sin embargo, ninguna de las cuatro pruebas llevadas a cabo con su ADN han resultado concluyentes ni han revelado ningún ADN conocido. Anatómicamente, la criatura exhibe una combinación de estructuras similares a los de los seres humanos, tal como articulaciones, pero otras partes de su cuerpo sugieren un origen reptil. En el mes de agosto del 2008, el periódico Newspaper Rock de Canyonlands National Park, Utah, publicó la noticia del hallazgo de un petroglifo de una gran roca en la que estaban impresas las huellas de pies gigantescos con 6 dedos en cada uno. Luego tenemos el traumatismo. Con la llegada del siglo XXI, a diario escuchamos nuevos términos y nuevas expresiones, y una de ellas es transhumanismo. Ahora, transhumanismo es un movimiento radical, internacional, intelectual y cultural, por lo menos cree ser intelectual, que apoya el uso de nuevas ciencias, tal como las modificaciones genéticas para, digamos, realizar las habilidades, o realzar, mejor dicho, las habilidades físicas y mentales, al igual que las aptitudes, a fin de que, bueno, los humanos puedan ser finalmente transformados en seres con habilidades grandemente expandidas, hasta el punto de merecer que se les describa como posthumanos. Debido a esto, Brad Sherman, un miembro del Partido Demócrata de California, director del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa Blanca, mejor conocido como un, digamos, experto en la propagación de armas nucleares y terrorismo está en la actualidad junto con un grupo de agencias especializadas estudiando las implicaciones de las modificaciones genéticas y las tecnologías para transformar a los seres humanos, ya que existe la posibilidad, dice, que surjan grupos de terroristas transhumanos, de terroristas modificados genéticamente con habilidades especiales. El columnista Mark Stenzel escribió el 15 de marzo del 2009 un artículo titulado Genes sin fronteras, que más bien parecía el argumento para una película de ciencia ficción de Hollywood que una discusión científica real debatiendo, digamos, el potencial biotecnológico para crear supersoldados, superinteligentes y superanimales que podrían convertirse en agentes de una fuerza letal sin precedentes. George Ains, profesor del, digamos, y presidente del Departamento de Salud, digamos, Bioética y Derechos Humanos de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston. Lori Andrew, una distinguida profesora de leyes de la Universidad de Chicago, Kent, y directora del Instituto para Ciencias, Leyes y Tecnología, y Rosario Isasi, una doctora abogada en salud y derechos humanos, cuya investigación y trabajo está enfocado en la, digamos, igualdad de las tecnologías de la genética humana, fueron aún más apocalípticos en un artículo que publicaron en el American Journal of Law and Medicine, titulado Protegiendo la especie humana en peligro, en busca de un tratado internacional que prohíba la clonación y las alteraciones hereditarias, decía. Esta gente decía en parte, las nuevas especies o posthumanos muy probablemente verán a los seres humanos normales como inferiores, incluso como salvajes aptos para ser esclavizados o asesinados. Por otra parte, las personas normales podrían ver a los posthumanos como una amenaza y de poder hasta maquinarían un ataque, digamos, preventivo para asesinarlos antes de que ellos traten de alcanzarlos. Es este potencial, digamos, predecible para genocidio, lo que convierte a la ingeniería genética en un instrumento potencial de bioterrorismo. Así nos guste o no, pero son términos que hoy se usan con bastante frecuencia. Son las observaciones de científicos tan reconocidos como Ains Andrew e Isasi las que hacen que uno se pregunte si acaso no será esta la razón por qué los siervos del anticristo actúen con tanta brutalidad y falta de compasión y destruyan a todos esos que rehúsen recibir la marca de la bestia. Bueno, también uno se pregunta si no se daría el caso que los científicos o las agencias especializadas se inspiren en esto y se dispongan a crear monstruos como muchos de los que aparecen en la trilogía del Señor de los Anillos o supersoldados como Frankenstein. Hoy no solo se visualiza inyectar a jóvenes de ambos sexos con hormonas implantables, digamos, implantarle, mejor dicho, microchips y electrodos en sus cuerpos para controlar sus órganos internos y funciones cerebrales y administrarle drogas que amortigüen algunas de sus tendencias normales humanas, tal como la necesidad de dormir, el miedo a la muerte y la repugnancia a matar a otros seres humanos, sino que, tal como dijo el periodista experto en política Chris Floyd en un artículo para Counterpunch, decía él, algunas de las investigaciones que se están llevando a cabo ahora mismo involucran la alteración del código genético de los soldados mediante la modificación de porciones del ADN a fin de modelar un nuevo tipo de especímenes humanos, uno que funcione como una máquina que mate incansablemente por día y noche. Mutaciones que revolucionarán el orden contemporáneo de las batallas y garantizarán el dominio operacional a través del entero rango del potencial militar, termino diciendo. Pues bien, al pensar en todo esto, quienes estudian las profecías de la Biblia se plantean la posibilidad de ¿qué pasaría si tales científicos descubrieran restos de Nefilims con el ADN intacto y el gobierno, de alguna forma, cualquiera que sea, estuviera dispuesto a clonar o a entremezclar este ADN con el humano para crear, de alguna forma, el, bueno, Homo Nefilim? Si aceptamos la historia bíblica de los Nefilims, de ellos hemos hablado mucho, como real, es posible que algún día tenga lugar tal descubrimiento o que tal vez ya sea una realidad. Podrían encontrar restos de Nefilims relativamente recientes y tratar de sacarle muestras y así hacer una mezcla humana con gigantes bíblicos, esos verdaderos humanoides enormes. Ya existe la tecnología para traer a la vida especies que se extinguieron. Ya se están estudiando los métodos para clonar tigres de Tasmania, mamuts lanudos y otras criaturas extinguidas. Ahora se puede volverlos a la vida. La revista National Geographic de mayo del 2009 también confirmó esta posibilidad en un artículo titulado Receta para una resurrección. En este artículo se cita a Hendrik Pioneer de la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá, una autoridad en ADN antiguo que, bueno, sirviera como científico consultante para la película Parque Jurídico, y quien dijo: me reí cuando Steven Spielberg dijo que clonar animales extintos era inevitable, pero ya no me río más. Esto va a ocurrir, es solo cosa de trabajar con los detalles, dijo. Bien, si usted no cree todo lo que le estoy diciendo, es asunto suyo, pero estamos llegando al final de la carrera, que es la vida presente tal como la conocemos.